En el mundo suceden hechos increíbles, así como personas y animales que hay que ver para creer. Sin embargo, en la actualidad no existía nadie capaz de dar a conocer a estas personas a toda la faz de la Tierra. Nadie. O por lo menos nadie antes de Robert Leroy Ripley. Aunque usted no lo crea. Ripley fue un caricaturista estadounidense que un día tuvo el acierto de crear la sección periodística llamada Aunque usted no lo crea, en la cual mostraba las cosas asombrosas que sucedían en su condado. Se abastecía básicamente de las cartas que sus mismos lectores le enviaban, y por ello tuvo tanto éxito. A tal grado que poco a poco fueron llegando cartas ya no solo de su condado. Primero fue toda la nación norteamericana, después partes del continente americano como México y Canadá, algunos del sur del continente como Argentina, Chile y Paraguay. Con esto, la posibilidad de expansión se abrió a otros formatos como radio, televisión, museos y hasta juegos de mesa. De pronto, un día, Robert Leroy Ripley se despertó sabiendo que gran parte del mundo conocía a los grandes personajes que él algún día tuvo el sueño de dar a conocer. En México, el sueño de Ripley fue concretado con el único museo de Aunque usted no lo crea en toda América Latina, en diciembre de 1992. Dicho museo cuenta con el ya legendario Hombre Cocodrilo, la Mujer Tigresa, la colección de 24 cabezas humanas encogidas, la réplica del hombre más pequeño y más alto del mundo. Y no podía faltar la vaca de 5 patas, entre otros. Pero sin duda alguna, la principal atracción es la diosa africana de la fertilidad, de la cual se dice que si una pareja tocaba su vientre, la mujer quedaba embarazada. Parejas de todo México que no podían procrear acudían a ella, y semanas después de realizar dicho ritual eran testigos del milagro de la vida. Dicha estatua permanece en la entrada del museo, donde puede ser vista y tocada. Aunque claro, algunos lo hacen con fervor y respeto, y otros más con mucha precaución. Believe it, believe it, believe it.